lo cual quiere decir que está asesorando a una de las partes. Entonces, yo no encuentro un conflicto de poder del Estado más absurdo que este. El Estado lo tiene en el programa de testigo protegido porque sufrió un atentado con una bomba molotov y pintadas intimidatorias en la puerta de su casa. El Estado admite la culpa de la Policía Federal, de hecho en muchos casos lo está reemplazando por Gendarmería y Prefectura, no solo admite sino que además inicia sumarios contra los policías que actuaron en este caso. Por otro lado, el Poder Judicial imputa penalmente a los responsables del fallo en primera instancia. Y por otro lado, un tribunal integrado por dos jueces de la corriente de justicia legítima, Borinsky y Figueroa. Figueroa firmó la solicitada, Borinsky escribió un artículo sobre la democratización de la justicia. Esos dos jueces, designados en el 2011 por la presidenta, se suman a Catucci, que es la jueza del fallo de los skinheads, el famoso fallo de los skinheads con Bisordi, que no consideraron agravante el hecho que mientras le pegaban a este muchacho le dijeron judío, no mereces vivir, no lo consideraron agravante porque era el grito de guerra de los skinheads. Entonces, en esta lógica judicial se da por probado el robo, para que el homicidio sea la ocasión de robo, y tenemos este fallo que es a todas luces un disparate monumental. Lo que tenemos para hacer son pedidos, dos pedidos, concretamente a la Corte Suprema que nos acepten queja, porque vamos a volver en queja, claramente no nos van a conceder un recurso extraordinario, o sea, tenemos dos caminos. Este mismo tribunal que saca estos fallos absurdos debería concedernos el recurso extraordinario para ir a la Corte. No lo va a hacer, eso ya lo sabemos. Lo que le pedimos a la Corte es que nos acepten queja porque es un caso de una gravedad institucional tremenda. O sea, técnicamente somos todos previctimas de tribunales así. De hecho, el tribunal original está imputado penalmente. Y lo otro que pedimos es al poder político que nos explique cuál es el Estado, si el que lo está protegiendo a Carrera o el que lo quiere meter preso, y que nos explique qué clase de reforma judicial va a hacer. Porque claramente dos jueces de justicia legítima con uno de vieja guardia, a la hora de emitir un fallo encubridor a toda la corporación judicial, lo hacen sin ningún problema y fallan en la misma dirección. Entonces eso no reforma nada, no democratiza nada, y la verdad es un fallo vergonzoso. Entonces, esos dos pedidos son los pedidos que tenemos para hacer, y en concreto la única esperanza que tenemos de que se vuelvan a discutir las garantías fundamentales y la presunción de inocencia en este país es que la Corte, por la gravedad institucional que tiene este caso, lo tome cuando hagamos el recurso en queja. Y ahora, si quieren hacer preguntas, con todo gusto. Enrique, Ricardo de Telefono, Ricardo Romero. ¿Qué pasa si la Corte en algún punto rechaza el pedido de queja que ustedes van a realizar? Se supone que la Cámara de Casación lo va a rechazar, o sería lógico según su comportamiento hasta ahora. ¿Y qué pasa si la Corte mantiene este rechazo? ¿Qué sucede con Fernando y esta condena que hoy conocemos? Teóricamente, si la Corte rechaza, Fernando va. O sea, tenemos 10 días para interponer un recurso extraordinario. Si es rechazado, Fernando teóricamente va preso. Si la Corte lo acepta, no. Yo diría a la Corte que debería aceptarlo porque la Corte dijo que Casación no había revisado la causa y en este fallo vuelven a no revisarla porque dan por probados hechos que no están probados. El robo, no hay una sola prueba, no podés dar por probado eso. Entonces, yo tengo esperanza que la Corte asuma y entienda la gravedad institucional que esto tiene, que además sería gravísimo tener a Fernando Carrera preso y a tanta gente culpable suelta. La misma justicia está validando conductas y sobre todo es un fallo de una irresponsabilidad social tremenda, porque es un endoso y un cheque en blanco a la comisaría 34, la misma que tiró Ezequiel de Monte al agua, la misma que lo fusiló a Carreras, y ahora ya tenemos un fallo judicial que dice que lo fusiló, porque claramente lo absolvieron de haber disparado contra la policía. Entonces la policía lo fusiló, o sea, es un fallo bastante contradictorio en ese aspecto. Ese aval a esa comisaría es una puesta en peligro de la vida de Fernando Carreras desde ya que sufrió un atentado. Si vuelve a la cárcel, ni hablar. O sea, lo responsable de la suerte de Carrera es este tribunal, la Sala 3 de Casación Penal. Y después, para todo el resto de los ciudadanos, francamente, endosar conductas de la comisaría 34 como esas es endosar conductas de la dictadura, porque son tipos sin identificar, en autos que no están identificados, te pueden parar por la calle, si no parás te tiran, lo cual es totalmente ilegal. Hay muchos policías que no lo saben, pero dar la voz de alto y que no se detenga no te habilita a tirar de ninguna manera. Entonces, nada, es yo creo que la Corte, la verdad, para mí es la última esperanza seria. Después el Estado tiene que reformularse todo el tema de reforma judicial, y lo otro que tenemos que pensar es que esto de la libre convicción de los jueces hay que tomarlo un poco con pinzas y remitirlos un poquito más a los hechos, porque no puede ser que digan y escriban las cosas que dicen y escriben. Yo me interesé porque básicamente me parecía la otra punta del caso Lapa, en el cual estuve involucrado, donde jamás vi tanta prueba para condenar, y en este caso jamás vi tan poca prueba para condenar. Y sin embargo, hay una absolución en el caso Lapa y hay una condena tremenda a Carrera. Entonces, yo no quiero vivir en un país en donde Deutsch, Boyd, Chonet y todos los directivos de Lapa estén sueltos y Carrera esté preso. No lo quiero para mí, no lo quiero para nadie, no lo quiero para mis hijos, porque me parece que es un lugar que no da garantías. Que uno, la presunción de inocencia es el bien jurídico más importante que tiene a la hora de transponer el umbral de la casa de uno y salir a desempeñarse en la sociedad. Porque si hay un homicidio acá abajo, todos ustedes me van a tener que pedir que les salga de testigo que ustedes no fueron, porque estamos invirtiendo carga de la prueba, y ese es el dictamen de Ricky cuando estaba en la procuración. Dice, sí, es cierto, no lo reconocieron. A pesar de que no lo reconocieron, esto no prueba su ajenidad al hecho. Entonces ahora parece que uno tuviera que probar que es ajeno al hecho, y no el Estado, que uno está vinculado al hecho. Estamos hablando de una persona que está en la calle, no en un departamento donde hay una persona herida o algo así, digamos que tiene alguna lógica la continuidad. Pero básicamente fue eso, siento que es parte de la falta de garantías que tenemos a veces cuando nos subimos a un tren, a un avión, o cuando salimos a la calle y podemos ser fusilados por agentes de civil, en autos de civil, que deberían estar solamente para tareas de inteligencia, seguimiento, capturas programadas, ese tipo de cosas, pero no pueden estar interceptando gente y uno asumir que son policías, y menos con la paranoia que hay. O sea, entonces no tiene ninguna lógica. El Estado realmente tiene que tomar políticas activas en ese tema. Debería estar absolutamente prohibido que intervengan los policías de civil, salvo en esas excepciones. Y todo eso me llevó a interesarme, porque siento que nos afecta a todos. ¿Pudo hablar con Carrera? ¿Qué le dijo? No pude hablar con Carrera, porque Carrera está en el programa de testigos protegidos y es complicado. Hablo cuando él me llama, lo cual te muestra la contradicción dentro del Estado mismo. Ya te muestra que acá o hay una interna o hay algo muy raro. ¿Y qué ha sucedido en su momento con los policías que actuaron de forma errónea en el procedimiento contra Fernando Carrera? ¿Hay una investigación que avanzó? ¿No avanzó en nada? ¿Esos policías hoy en qué situación están? Fueron sumariados hace un año y medio. Y que yo sepa, no sé ustedes. Sí, Santiago provisionalmente en el febrero del año pasado, y al día de la fecha el expediente sigue en estudio. Puedo asegurar que con poco movimiento. O sea, que ni siquiera se efectivizó un retiro. ¿Siguen trabajando la fuerza? No, se Santiago provisionalmente. Está bien. Cobrando un porcentaje del sueldo. Pero la investigación judicial no avanzó. La investigación judicial nunca hubo investigación judicial. La investigación administrativa. Todas las denuncias que hicimos sobre la actuación policial la tomaron como una estrategia defensiva, defensista, y la incorporaron al expediente principal, que obviamente la archivó, lo dejó sin ningún tipo de acción. ¿Puede repetir el perfil del tribunal de la Cámara? Sí, son dos jueces, Figueroa y Borinsky, son dos jueces designados en el 2011 por la Presidenta en el marco de esta supuesta reforma judicial. Bien, resultados a la vista no es tal. Figueroa viene del palo de derechos humanos, que firmó la solicitada por justicia legítima. Borinsky firmó artículos sobre la democratización de la justicia, y Catucci es la recordada jueza del fallo de los skinheads, que no consideró agravante que le gritaran "judío no merece vivir" mientras pateaban a una persona en el suelo junto con Bisordi, porque ese era el grito de guerra de los skinheads. Entonces no era algo, digamos, que uno pudiera cargar las tintas sobre la discriminación. Entonces, con esa calidad de jueces, estos son los fallos que tenemos. O sea, no es darle pensar que con jueces así van a salir fallos que vayan marcando un entorno jurídico en donde las garantías fundamentales estén respetadas. Más allá de estar en el programa de testigos protegidos, ¿cómo es la vida de Fernando Carrera hoy? ¿En libertad y rehizo su vida, más allá de este fallo que se conoce hoy también? Mirá, Fernando estaba tratando de rehacer su vida, la verdad que con mucha dificultad. Imaginemos que salió en junio del año pasado, ahora a principios de año hubo un atentado contra su vida en su casa, tiene tres hijos menores, la hija mayor tiene dos hijos menores, y se tuvo que mudar de urgencia, está en otra ciudad, está tratando de armar su vida ahí, y mientras está tratando de armar su vida, viene este bandazo a agua fría. Pero lo que yo digo es que es un cheque en blanco, es un cheque en blanco la impunidad, es un mensaje bien claro de que la policía, es un mensaje bien claro hacia los malos jueces y hacia los malos policías de que puedan seguir haciendo lo que quieran porque hay espalda para poder bancarlo, avalarlo. Y bueno, la verdad es que uno puede decir si está sorprendido por este fallo, ¿no? Que es una la verdad es que yo venía nosotros con Rocío, veníamos presintiendo que algo malo estaba pasando. Nos enteramos casi un mes y medio después que está procesado, está imputado por prevaricato, fue el juez que lo condenó a Fernando Carrera, un juez de extrema vinculación con la Policía Federal, fue docente 30 años en la Escuela de la Policía Federal, tipo muy vinculado, vos popo y vinculado, fue designado por los mismos jueces que nación que lo condenaron a Fernando hoy, fue designado juez de lesa humanidad en Tucumán, ¿no? O sea que venía con un mensaje bastante claro de que el Estado no castiga a los verdugos, sino que aparentemente lo sigue premiando. Y bueno, y hoy de alguna manera un montón de colegas compañeros me decían no va a pasar esto, no se van a animar, después del fallo de la corte, después de la película, después de todo lo que hicieron, no van a poder volver a condenarlo. Y bueno, uno hoy, si bien uno era precavido y pensaba que esto podía pasar, siempre tenía algo de esperanza de que esta pesadilla iba a terminar. Y bueno, lejos de eso, nos marca que la lucha continúa. Tenemos la verdad a nuestro lado, tenemos una herramienta maravillosa que es la película que hizo Enrique, y un montón de gente que nos apoya. Te digo, esto, por ejemplo, hemos logrado que inéditamente que todo el arco político, del oficialismo hasta la oposición, se realiza con nosotros, que está con nosotros, que cuestiones inéditas, ¿no? De alguna manera eso es lo que nos aporte para continuar, pero preocupados por lo que pueda pasar los próximos días, fundamentalmente con la vida de un ser humano al que lo conozco personalmente, y bueno, la verdad que no es como muy difícil poder ponerse en su lugar, pero bueno, desde acá lo que le tiramos es que bueno, que lo vea, que estamos peleando por él, por su familia. Que tenga la fuerza suficiente, que no decaiga, y que vamos a hacer todo lo posible para que él no vuelva a estar preso, porque tenemos miedo por su vida, tenemos miedo por su integridad física, realmente tenemos mucha angustia y mucha inseguridad por lo que le pueda pasar a él, ¿no? desde afuera y desde él mismo, porque tuvo 7 años y medio preso injustamente, y bueno, no más basta que entender, ¿no? Una situación así, con hijos chiquitos y sin haberla comido ni bebido, ¿no? Un tipo que no tenía antecedentes, ningún vínculo con expedientes judiciales ni con una situación penal, y de pronto de la noche a la mañana estar con 8 disparos en el cuerpo, operado, imputado de delitos gravísimos, y no entendiendo por qué, porque la situación es que le había quedado inconsciente y no entendía qué le había pasado. O sea que la verdad que la mayor preocupación va hacia la persona de él, que esa es la que... Parte de esto, yo lo que quiero decir es que esto es lo que nos moviliza fundamentalmente para pelearla. Y bueno, esperemos que prime la cordura y que la locura del Poder Judicial quede en esto, que esto sea un límite, y que este sea uno de los últimos fallos corporativos, porque sabemos que esto no es un caso aislado, fallos como este hay un montón, mucho más de pensamiento más pesimista, yo creo que la realidad es peor. Y bueno, esperemos que esto sea un punto de inflexión, que esta discusión que estamos teniendo y el acompañamiento ponga un punto final a la arbitrariedad judicial de gente que se cree que está, que va más allá del bien y del mal, ¿no? No sé cómo poder explicarlo. Pero bueno, estamos armados, vamos a hacer el recurso extraordinario,